Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Buenas tardes, compañeras, compañeros y compañeras que están escuchando en estos momentos Radio Placeres, quizás en el 87.7 FM o en www.radioplaceres.cl. Desde la ciudad de Valparaíso, en algunos de los estudios clandestinos de esta radio, estamos nada más que nada menos con nuestro segundo capítulo de Cuidados Sensibles. Ustedes ahí después terminan el adjetivo, ¿será o no? ¿Cómo será? A ver, tírala. Hola. Sí, aquí estamos otra vez con mi compa Dani. Hoy está ausente Javi. Le mandamos amorcito ahí a Javi. Sí, cuidados sensibles para la niñez temprana. Hoy vamos a hablar de la mirada Pickler, pedagogía Pickler, abordaje Pickler. Vamos a contar ahí los fundamentos, un poco de su historia, sus bases, la investigación ahí de lo que se trata. Porque es más que un triángulo en la pedagogía Pickler, mucho más. Ah, vamos a preguntar a qué se refiere con ese triángulo. ¿Y usted cómo está, compañera? Bien, un poco resfriado. ¿Me escucho? Hola, más hola. Cerquita, más cerquita. Hola, hola, probando. Ahí. Ahí sí. Hola a todos. Estoy bien, un poco resfriada. Los estragos de este caos emocional en el que estamos viviendo en las últimas semanas. Pero bien, dándole. Está compleja la situación. Está compleja. Ya, vamos. Como les decíamos, Cuidados Sensibles en su capítulo número 2. Les recordamos que la semana pasada escucharon el primer capítulo a propósito de estos mismos cuidados sensibles, pero en tiempos de catástrofe. Como ahí introducía nuestra compañera Cami de la colectiva Cuidados en Creciente, nos preguntamos, ya partamos ya, ¿cierto? Estamos. Podemos partir al tiro nomás. Ya, yo voy a decir la pregunta entonces. ¿Qué es la pedagogía Pickler? Ya, pero antes de todo, queríamos partir aquí con mi compa, con una hermosa cita de Gabriela Mistral. La vamos a compartir, la voy a leer. Dice, muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación. Su sangre también lo está. Y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Gabriela Mistral. Aguante. Eso, con eso queríamos partir para empezar a contar de la historia. Ahí teníamos como un orden mental de cómo poder partir, porque de repente una así se va en volada, porque es muy hermoso esto de la pedagogía Pickler, porque es como un todo, ahí con sus partes, pero intenta visualizar todo acerca del desarrollo, la crianza y el cuidado de un niño pequeño, de un bebé, porque esa es como su abordaje, es como la primera infancia, la niñez temprana, que sería como desde el bebé que nace hasta 3 años aproximadamente. Pero vamos a partir ahí con la historia. Sí. Ya. Voy yo con la historia. Son hartas cosas las que se pueden contar, ¿no? Voy a tratar de... ¡Uy! Hay un drama. Vamos a hacer un arreglo, mire. Un drama base. Quiero darle un segundo nomás... Queridas y queridos auditores, que algo está pasando acá que está extraño. A ver. Hola, hola. Ya, vamos a tener que hacer una parada. A ver. Hola, hola. Sí. Súper fuerte. Ya. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a salir del aire y volvemos enseguida porque algo pasó aquí en nuestra mesa de sonido. Oye, algo pasó. ¿Qué pasa realmente? Hola, hola, hola. A ver. Me escucho muy bajito. Igual ahí me escucho un poco. ¿Tú me escuchas, eh? Ahí yo me escucho. ¿Cómo se está repitiendo? Bajito, pero me escucho. Hola. Ahí, si estoy con un poco de eco. Hola. Ay, qué rara mi voz. Esta no es mi voz. No, yo no escucho. ¿Ya, Ari, tú? Hola. Sí, a la Camilla la escucho bien. ¿Sí? Yo a la Dani no. Bueno, ¿no? La otra vez tampoco te escuchaba. Ah, ¿verdad? Sí, te escucho, pero... Muy bajito. Hola. Sí, no, ahí... Sí. Se me escucha hasta respirar, güey. Ay, conchale. Uy. Hola. Ahí sí. Sí. Hola. Ya. Esperemos que no se nos... Ahí sí. Hola, ¿no? ¿Tú no escuchas? Yo me escucho ahora bien. Así que yo también me voy a hacer. Hola. Hola. Sí, a ver. Hola. Habla. Hola, ¿cómo estás? Sí, te escucho por... Ahí tampoco te escucho. Hola. No. Bueno, nos podemos compartir. Chivo. También puede ser eso. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Yo sí la escucho. Despacio, pero la escucho. ¿Y ese otro micrófono no sirve? ¿Ese micrófono que está atrás? ¿No? Hola. Hola. ¿Ahora sí me escucháis? Yo no me escucho ahora. ¿En serio? A ver, ya ahí sí un poquito. Yo te escucho afuera del audífono. Pero la escucho. ¿Y yo me escucho? Sí. Sí, yo creo que. Hola, me escuchan ahí. Probanding. Hola. Hola. Ahí sí, te escucho. Si la hago así. Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Como que por este lado te escucho fuera y por este te escucho dentro. ¿Tú crees que no se va a escuchar? Claro. Yo a la cama. A ti te escucho muy fuerte. Sí, yo también me Hola. Ya, una vez más, ¿podí, por favor? Hola. Ya. ¿Piola? Hasta aquí vamos bien. Ya. Hagamos todo de nuevo, ¿vale? Ya. Ah, entonces tengo que leer esto de nuevo. Sí. ¿A Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todas las personas que estén escuchando en estos momentos Radio Placeres. Estamos de vuelta en esta sintonía después de alguna musiquita que estaba sonando desde alguno de los estudios clandestinos de la Radio Placeres. Estamos en el segundo capítulo de el programa Cuidados Sensibles, Primera Infancia. Ahí le vamos a preguntar a las chiquillas de Colectiva Cuidados en Creciente y Colectiva Pickler, ¿sí? Sin C, Pickler con una pura K, para que lo anotes y lo busques ahí. ¿Cómo están, chicas? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por este nuevo, esta nueva cápsula, programa, conversación. Eso. Bien, aquí, bien. Poniéndole color. ¿Cómo está usted, compa? Aquí estamos, dándole la vida. A la vida adulta. Está complejo. Está complejo. Está difícil la situación. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, de todo, hay que hacerle de todo. Compañera, ¿qué nos convoca? Hoy día nuestro segundo encuentro aquí con Dani. Nuestra compa de la colectiva En Creciente, Javi, está ahí con algunas cositas, así que hoy día no va a estar acompañándonos, pero aquí mucho amorcito para ella. Vamos a hablar hoy día acerca de qué es la mirada Pickler, la pedagogía Pickler, esta perspectiva hacia la niñez. Y vamos a partir, queremos hablar así como de la historia, su fundamento, esta investigación tan hermosa de Emmy Pickler y otras mujeres más. Pero antes queremos partir con una cita de una mujer también, una cita que recién tenía por acá, que la quiero leer, que dice así: muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Gabriela Mistral. Con eso queremos partir, antes de empezar a contarles ya como cositas de la mirada Pickler. Y bueno, con la historia, un poco de quién es esta mujer, Emmy Pickler, qué hizo, qué estudió, etc. Entonces. ¿Dale, no? Está muy fuerte la música. La vamos a bajar entonces. Ya. Hipersensibilidades ahí. Sensoriales por estos lados. Ahí está mejor, ¿no? Sí, gracias. Bueno. Gracias. Vamos entonces a partir contando un poco de la historia de la pedagogía Pickler, cómo surge, quién la creó, que es Emmy Pickler, esta mujer de quien hablaba Cami, una pediatra austrohúngara, nacida en el 1902, ya fallecida, por cierto, y que nos dejó un tremendo legado en cuanto a una concepción muy revolucionaria y diferente de mirar y entender a la niñez temprana. El trabajo que desarrolló Emmy Pickler se enfocó principalmente en niños y niñas bebés de 0 a 3. Ella se formó como pediatra en Viena en los años 20. ¿ya? Y en ese tiempo, bueno, estaba en plenas entreguerras, ¿no? Entre Primera y Segunda Guerra Mundial. La vida era un poco caótica en ese tiempo. Sin embargo, ella tuvo la suerte de encontrar sus médicos de formación, quienes la formaron, el doctor Pirquet y el doctor Salcer, que tenían un enfoque muy diferente a lo que se estilaba en la época. Y dentro de su formación, ella aprendió una forma mucho más cuidadosa y respetuosa de trabajar con los niños y las niñas. Entonces, en estas pasantías, si se puede, o prácticas que hacían, estos médicos que la formaron enseñaban a los y las estudiantes a tener un trato humanizado hacia las infancias, ¿ya? Y esto, por ejemplo, quería decir que los exámenes clínicos que se le hacían a los niños y las niñas, el mejor estudiante, la mejor estudiante era la que no hacía llorar al bebé durante el examen clínico. Cosa que hoy día, o sea, uno va al pediatra con la guagua y eso no ocurre, ¿no? Hay un médico que trate bien y que intente o procure no hacer llorar, ¿no? Eso le llamó mucho la atención a Pickler, como esta forma diferente de aproximarse al niño o a la niña pequeña, de entenderle como un ser que requiere este respeto y esta atención. También tenían un enfoque muy naturalista, ya hablaban de que ojalá el niño o la niña pequeña pasara la mayor parte del tiempo al aire libre, en contacto con la naturaleza, tomando aire puro, ¿cierto? En contacto con la tierra, con el agua. Propiciaban, por ejemplo, que los niños y las niñas que estaban enfermos en el hospital no estuvieran aislados o aisladas, ya que sí pudieran estar en sus camas, recibir las atenciones médicas que requerían, pero también tuvieran contacto con los otros niños y niñas, que tuvieran un espacio de juego dentro del hospital para poder desplegar su actividad. Entonces ella fue tomando como todas estas influencias y empezó a trabajar con familias. Los primeros 10 años de ejercicio profesional trabajó directamente acompañando a familias. Una de las cosas que ella observó también en su formación es que los niños y las niñas que pertenecían a sectores socioeconómicos menores, de menor ingreso, digamos, la clase obrera principalmente, en general tenían menos accidentes, ¿ya? Es decir, que tenían un dominio de su cuerpo mayor que los niños y las niñas de hijos, hijas de la burguesía, ¿no? De clases más acomodadas. Y ella asociaba esto a que en los niños y las niñas de hijos de trabajadores y trabajadoras de la clase obrera tenían más posibilidades de moverse libremente, de explorar el entorno, y había mucha menos sobreprotección sobre sus cuerpos. En cambio, en el otro sector socioeconómico había, además de los vestiditos y la ropita incómoda, mucha menor posibilidad de moverse, de operar con su cuerpo sobre el medio. Entonces tomó todas estas ideas, estas concepciones de la niñez, y empezó a aplicarla en su trabajo directo con familias. Ella decía: yo no trabajo con niños y niñas enfermos y enfermas, yo trabajo con niños sanos para mantener su salud. Entonces iba a las casas de las familias, generalmente lo hacía una vez a la semana como una visita regular, e invitaba a las familias a observar más e intervenir menos en el desarrollo. Entonces, en esta invitación a observar, acompañaba a las familias a disponer de un espacio protegido y seguro para el juego libre, para la motricidad autónoma, y también acompañaba en las situaciones de cuidado, ¿no? Como orientaba a las familias para que estos cuidados fueran armónicos, respetuosos y potenciar el desarrollo sano del niño o de la niña pequeña. Después de esos 10 años, ahí Cami, si tú quieres ir complementando. Sí, quería aprovechar de complementar esto que hablaba y que, bueno, yo andaba acá ando con todos los libros. Claro, Amy Pickler solicitaba a las familias, o sea, solicitaba o invitaba a la familia a varias cosas. Esto como de que observaran a sus hijos, a sus hijas, a sus bebés, como para conocer a este bebé real que ha llegado al mundo a través de sus cuerpos, a través de ellos. Y decía que invitaba a la familia a observar porque decía que observar era la única manera de bien educar a tu hijo. Es decir, más allá de todos estos materiales que te invitan, bueno, en ese tiempo no sé si había tanto material así como ahora de estimúlelo así, hágalo así, hágalo así, era como observa a tu bebé, quién es tu bebé, qué información trae, te puede entregar, y desde ahí, bueno, desde ahí comienza a bien educarle. Así como, bueno, como que les invitaba a eso. Les invitaba también a que permitieran a sus hijos a moverse a sus anchas, asegurándole condiciones ambientales que tampoco son muy exigentes, como también entender que, no sé, mi hijo y mi hija están en una etapa de desarrollo, por lo tanto le puedo ofrecer un espacio coherente a esa etapa de desarrollo, que después vamos a ir hablando más de eso. También que consideraran los momentos de cuidado como situaciones de educativas, como en un momento de relación íntima. El cuidado es el momento más íntimo que se puede tener con otro cuerpo, en este caso con el bebé. Y bueno, eso como que quería complementar ahí a lo que estaba diciendo la Dani. Bueno, también otras cosas que les decía era como esto de que no te apresures ni apresures al bebé. Esto de que haz lo posible porque él pueda cooperar en el momento de cuidado, no obligándole, sino que ofreciendo de algún modo las cosas acorde a también a este bebé que está conociendo, que se está mostrando, con el que me estoy relacionando, para que también sea parte de lo que ocurre en el momento del cuidado, por ejemplo en el momento del cambio de ropa y así. Y también de que hablemos con el bebé, de que le contemos qué es lo que ocurrirá, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer, para organizar también esa rutina del bebé, sus estructuras mentales, entregarle confianza, seguridad, coherencia. Entonces, cosas que no, como dije, como cosas sencillas que apelan más a esto de ir tomando conciencia y yendo al presente, a propósito de la cita que leíamos al inicio. Eso quería aportar. Bueno, en ese trayecto de vida, de trabajo de Pickler, se empezó a ser muy conocida, como en el ámbito de las familias. Ella trabajaba con familias acomodadas, pero también con familias de menores recursos. Y fue tanto su nivel de fama que en Hungría la invitaron a hacerse cargo de un hogar de niños y niñas, porque conocían cómo acompañaba a la familia y los resultados que tenía este acompañamiento. Y así fue como ella llegó a lo que hoy día se conoce como el Instituto Pickler-Loxi, ya que fue un hogar, una residencia de niños y niñas pequeñas. Que ahí trabajó más de 60 años en ese espacio, y fue de donde también ella pudo desarrollar su investigación científica, ¿no? De todas estas ideas que ella tenía y que llevó a la práctica primero con la familia, pero luego lo pudo hacer en este espacio que tenía todas las variables controladas, porque formó a las adultas, formó al equipo, y desde ese acompañamiento que hizo a las personas adultas, logró sistematizar la experiencia y los resultados que ya les vamos a contar que obtuvo. Es súper importante decir que cuando Emmy Pickler llegó al hogar, que se denominó Loxi, porque así se llama la calle donde está ubicado, habían enfermeras que trabajaban cuidando a los niños y las niñas, ¿ya? Y lo que ella notó, que era algo que pasaba mucho en esa época, es que el trato era muy mecanizado, muy automatizado, ¿no? No había un trato personalizado hacia el niño y la niña, eran actitudes muchas veces bruscas, frías, como si fuera un objeto al que tengo que higienizar, al que tengo que dar de comer, como tareas muy rápidas, actitudes que eran muy contrapuestas a lo que ella proponía. Entonces, en su intento de que estas personas, que ya tenían su matriz de aprendizaje, ¿no?, que habían pasado por una instancia de formación y que ya tenían esta forma, no logró que estas adultas cambiaran su actitud, entonces las echó a todas. ¡Chao! Y puso un aviso en el diario y dijo: necesitamos mujeres, personas que quieran trabajar con niñeces independientes de que no tengan formación. Y llegaron muchas mujeres jóvenes que generalmente venían de las afueras de la ciudad, porque esto fue en Budapest, que es la capital de Hungría. Entonces venían como del campo, buscando otras opciones y que les interesaba realmente trabajar con niños y niñas pequeñas. Y ahí empezó a formarlas. Ella junto a sus colaboradoras, ¿no? Porque Bickler no trabajó sola, a pesar de que ella fue la que promovió estas ideas. Y en ese trayecto empezaron a desplegar estas formas de acompañar que tienen que ver un poco, invertir el orden, con estos cuidados cotidianos respetuosos de calidad, que hablábamos un poco la semana pasada, ¿no? Como de este cuidado sensible, con la motricidad autónoma y con el juego libre, como tres ejes o pilares fundamentales del acompañamiento que realiza el Instituto Bickler a los niños y las niñas. Y su objetivo principal era evitar que los niños y las niñas sufrieran psíquicamente por la pérdida de estos vínculos afectivos, ya que estaban separados de sus familias, ¿no? En esa época, post Segunda Guerra Mundial, había muchos psicoanalistas de ese entonces estudiando los efectos que tenía la deprivación vincular en las niñeces. Y lo que describieron fueron síndromes, ¿ya?, físicos y psíquicos, como consecuencias, ¿ya? Se le denominó síndrome de hospitalismo o depresión anaclítica, ¿ya? O sea, niños y niñas pequeñas, 0, 6 meses, 1 año de vida, 2, 3, que tenían depresión y que eso se manifestaba en su cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, niños y niñas que no comían, incluso algunos que llegaron a morir por inapetencia. Niños y niñas que no se movían o que tenían movimientos estereotipados de su cuerpo, es decir, conductas reiterativas, balanceos, ¿no? Como autolesiones, golpes. Niños de 2 años, estamos hablando de bebés. Sí, ¿no? Hay videos terribles, sí, de eso. Pueden buscar en YouTube, está, sí, lleno. Sí, como niños que no pueden, ya después de un tiempo deprivados de vínculos afectivos, no pudiendo establecer contacto visual, daño neurológico y, como dice la Dani, muerte. Yo siempre digo, como falta de morir por falta de amor, de cuidados. O sea, no soy merecedor de seguir estando en esta tierra, entonces me desconecto y fallezco, po. O sea, nadie me contiene, nadie me cuida. Quisiera hacerle una consulta, chiquilla. Yo me imagino que lo que puede significar deprivación vincular, pero me pregunto si esa es como que existió o existe un vínculo que tú puedes recordar de alguna manera que ya no existe, y que, pero está relacionado directamente a la mamá, el papá, esa deprivación vincular es de cualquiera que haya estado a los cuidados de esa niñez. Ya, tienen que ver, claro, efectivamente, con la dificultad o imposibilidad de construir un vínculo afectivo con alguien, que generalmente es la mamá, el papá o la abuela, ¿no? Como personas que te cuidan cotidianamente, ¿no? Pensemos en este contexto, post Segunda Guerra Mundial, un montón de niñeces huérfanas, un montón de adultos con tuberculosis y problemas de salud graves que no podían hacerse cargo de sus hijos. Y entonces esos niños y niñas iban a parar a hogares, ¿no? A residencias. Por una parte está la separación, ¿no? Como esta pérdida de este vínculo que ya se había construido. Y por otro lado está el cómo se acompañó posteriormente a esos niños y esas niñas y cómo se acompaña hasta el día de hoy. Si es cosa de mirar Sename o ex Sename, actual Mejor Niñez, que de Mejor Niñez no tiene nada. Es lo mismo, se repite un patrón, ¿no? Que es esta falta de consideración del niño o de la niña como un sujeto de derecho, lo que hablábamos la vez anterior, ¿no? Y también como lo que hablábamos la vez anterior, ¿no? El trauma, decía la Cami, a propósito de una cita, no es solo lo que te pasó, sino lo que sentiste con eso que te pasó, ¿no? Y lo que viene después de eso que te pasó. Entonces tú puedes tener una pérdida afectiva, es decir, un niño o una niña que se le muere la mamá y el papá. Vale, pero si después, además de esa pérdida, los cuidados son mecanizados, nadie te da tiempo, nadie te escucha, nadie te mira, nadie te toca suavemente, nadie, porque los cuidados en residencias son realmente muy mecanizados, muy como si fueran máquinas. Es como adultas que van, agarran a un niño de las piernas, le lavan el poto, lo dejan en la cuna, pescan al otro. Yo lo he visto en videos, pero también lo he visto en la vida real. Sí. Así, en residencias donde he entrado a observar y eso sucede. Incluso en jardines infantiles, ¿para qué? Mucho. Entonces, claro, es por una parte... Los padres y las madres también, pero sí, bueno, también, pero al menos ahí hay un vínculo que ya está y que de alguna u otra forma, dentro de ciertas condiciones mínimas, permite a ese niño o esa niña organizar una estructura de apego, una forma de conseguir esta atención, este cuidado. No importa, bueno, obvio que importa, pero para el niño o la niña es más importante que ese adulto esté a la forma en que está, ¿se entiende? Pero que esté, no como esto que describo yo, como que te tomo, eso no es estar, ¿no? Eso es como una máquina impersonal donde no hay una muestra de afecto, donde no hay un contacto cálido, donde no hay nada que ayude a ese niño o esa niña a restaurar, a restablecer su psiquismo, a reorganizar su experiencia, ¿se entiende? Sí, se entiende y esperemos ahí que la gente que está escuchando atentamente también vaya siguiendo esta rueda que van armando ustedes, cabras. Les voy a invitar a nuestra primera pausa de Cuidado Sensible en Primaria Infancia y nos vamos a ir con alguna de las cancioncitas que ustedes dijeron, pero no lo hemos, para que sepa la gente, esto está en vivo y en directo, no hemos dicho cuál. Hay varias, está Duerme, Duerme Negrito, Ronda para un Niño Chileno, Todas las Hojas Son del Viento, Cuídame. ¿Cuál es la que quieren de las primeras? Ay, no, no sé. Decídelo tú, cualquiera, ya, ahí, con los ojos cerrados. Date una vuelta. Ya, entonces, vamos a seguir hablando de estas cosas. Historia de Emmy Pickler, pero también de su pedagogía, su forma de relación con otros trabajadores y trabajadoras. Hay muchas preguntas que salen ahí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esta dialogando? Pues, pero vamos a escuchar por lo pronto a Víctor Jara con esta canción que usted conoce que se llama Duerme, Duerme Negrito. Esto es Radio Placeres. Mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, no le pagan, sí, duramente, sí, va tosiendo, sí, va de luto, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres. Invitamos a toda la gente a sintonizar, solicitarle a sus vecindades que sintonice el 87.7 o si no, por www.radioplaceres.cl y escuche por lo menos uno de los programas que se da acá, que se llama Cuidados Sensibles en Primera Infancia. Hoy día estamos una vez más con nuestras compañeras de Colectiva Cuidados en Creciente y Colectiva Pickler, Cami y Dani, quienes nos hicieron en el bloque anterior un recorrido, un breve recorrido, por supuesto que las historias son mucho más largas, de Emmy Pickler desde 1902 en adelante, y cómo se va generando entonces esta pedagogía, en un instituto, ¿cierto?, con distintas otras profesionales o no profesionales, ¿cierto?, gente que quería tener la experiencia de los cuidados de las niñeces. Esta es la historia, pues la historia igual se va conformando de alguna manera hacia prácticas, y esas prácticas, esa acción, digamos, esas formas de hacer, de qué hacer, las vamos teorizando y vamos conversando entre compañero y compañero. Así que aquí yo les dejo micrófono, chiquillas, para que continuemos con lo que es cuidados sensibles en primera infancia. Vale. Ya, para terminar un poquito la idea que nos quedó ahí, era el objetivo de Pickler poder acompañar a los niños y las niñas que llegaban al hogar a desarrollarse de manera sana, física y psíquicamente, y que no tuvieran síntomas de estas síndromes que se describieron, ¿no? Y entonces durante este tiempo que ella trabajó ahí en el hogar, dirigiendo el hogar, efectivamente lograron que los niños y las niñas que pasaron por ahí tuvieran un estado de salud adecuado, fueran niños y niñas activas, activos, ¿cierto?, capaces de relacionarse consigo mismos, con el entorno, con interés en lo que pasaba, con interés en sus propias actividades, ¿cierto?, con iniciativa, con ganas de transformar ese entorno en el que vivían, que era opuesto a lo que pasaba con estos niños y niñas en general en las residencias, ¿no?, que terminaban teniendo estos síndromes físicos y psíquicos. Entonces, el trabajo que hizo Pickler, además de prevenir estas dificultades en el desarrollo, ¿cierto? Estaba muy centrado en, por una parte, promover estos cuidados, ¿cierto? Promover que existiera un vínculo afectivo seguro entre esas personas adultas que cuidaban a los niños y las niñas y los niños y las niñas. Y este vínculo afectivo seguro se daba por ciertas condiciones, no es solo porque estaba la adulta ahí presente. En primer lugar, lo que aseguraron fue que en cada grupo, porque obviamente es una residencia, es un hogar donde los niños y las niñas viven en colectividad, no es como la situación de una familia donde hay mamá, papá, abuela y el niño y la niña. Es aquí adultas que cuidan y un grupo de 8 bebés o 6, en promedio 6 u 8 bebés por grupo. Y lo que ella primero propuso fue que hubieran 3 adultas por cada grupo, solo 3. Y en realidad eran turnos de a una, o sea, cada adulta iba, hacía su turno con las 8 guaguas, pero eran solo 3 y eso aseguraba que los niños y las niñas siempre supieran con quién se iban a vincular, que estas 3 adultas estuvieran todo el tiempo, idealmente, que el niño y la niña estaban en la residencia. Es decir, que si el grupo ella empezaba en el año 1 y el niño y la niña se iba en el año 3, que esta adulta estas tres adultas se mantuvieran en ese tiempo, dando continuidad a esa experiencia de vida, ¿no? Como esta continuidad de la experiencia, pero también es una continuidad psíquica, es decir, cómo el niño o la niña internaliza este mundo que le rodea y logra confiar en estas personas adultas que son siempre las mismas y que además hacen de una forma similar, ¿no? Porque también había estrategias, ¿no? Cómo acompaño en estos cuidados, que lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Como alguna estrategia muy básica que ahora la Cami también lo comentó, cómo anticipar, ¿cierto? Lo que va a suceder, anticipar lo que cada adulta iba a hacer con el cuerpo del niño, decir, te voy a mudar, te voy a dar de comer, o te voy a limpiar la cara, te voy a sacar la ropa, te voy a, etcétera. Y también esto que señalaba la Cami de hacer participar al niño o niña de acuerdo a su nivel de desarrollo, pero también de acuerdo a su deseo de participar. Tampoco era una imposición, no es obligatorio que el niño coopere o la niña coopere. Pero es muy importante esto de la cooperación, desde la mirada Pickler, en los cuidados particularmente, porque pone al niño o la niña en un lugar de sujeto activo, constructor activo de su propio desarrollo, de su propia experiencia, y le permite sentir su competencia, sentirse un sujeto o una sujeta capaz de influenciar en el mundo. Que no es solo te trato bien, te toco suave, soy calma en mi voz, en mi forma de tocar, sino que también es permitir al niño que ejerza su influencia sobre ti como adulto, ¿no? Entonces, como esta idea de que, en lo que habla, como hacer legítimo al niño o a la niña pequeña. Como lo que hablábamos de que se construye este vínculo que tiene una mirada de horizontalidad, ¿no? Y que lo vuelvo a repetir, porque en el fondo, que si bien es una relación asimétrica porque hay responsabilidades distintas, se pone al niño o niña en un lugar de par en cuanto a ser humano o humana, ¿no? Es como, somos iguales de humanos, solo que yo tengo otras responsabilidades que tú. Y es muy interesante porque cuando el niño o la niña es tratado o tratada así, emerge su personalidad, aparece su ser real, ¿no? Como su ser auténtico. Y también tiene esta posibilidad de sentirse un ser, como decía la Cami, legitimado, validado en este mundo, ¿no? Que puede ser y estar de la forma en que está siendo en este momento, ¿no? O sea, en realidad como que ahí podemos, pienso como en esto de que el adulto puede ser un obstaculizador o un facilitador del desarrollo de un niño. El adulto finalmente es como esta huella, es toda esta experiencia que el niño va a comprender en todo este proceso de crecimiento y desarrollo, y finalmente va a ser todo lo que el adulto le haya mostrado, cómo se lo haya mostrado, qué le haya dicho. Creo que también lo hablamos la semana pasada, esto de cómo le hablo a los niños, qué les hablo, qué les cuento, cómo se los cuento. Entonces, creo que eso a mí me encanta de esta propuesta de Amy Pickler, pues, como esto de comprender y valorar a esa otra persona como persona y no menos valorarla porque es más pequeño en tamaño. Como no nombrarlos como menores, sino como niños y niñas, personas y sujetos de derecho que son y que siempre han sido. Solamente que como no producen, no valen, pues, ¿cachai? Bueno, no valen a ojos de los adultos, pero a ojos de ella, de todas sus mujeres ahí que le acompañaban en su investigación, claro, pues, es otra cosa, es un ser competente. Eso también es súper importante, creo, de esta mirada, de que visualiza al niño como alguien competente, que trae todas las posibilidades de hacer. En tanto nosotros seamos facilitadores de este hacer, es de esto que va a despertar, emerger de él. Y bueno, en conceptos, el rol del adulto creo que sería como quien facilita, atiende, observa, prepara, anticipa, le cuenta, cuida, o atiende, está presente. El niño es presente. Un niño, yo, esto por ejemplo, cuando los niños te preguntan ¿cuánto falta para llegar a algún lugar? Y tú le dices, no, un poquito, y ese poquito es eterno. Imagínate, un niño en un día le pasan un montón de cosas. Y tenemos que estar ahí en el presente, en esto de los cuidados cotidianos de calidad, o cuidados cotidianos respetuosos, para poder ir haciendo realmente legítimos y válidos a los niños, a los niños pequeños, a los bebés. Y en ese, como que me viene esta idea de toda la información que recibe el niño y la niña en esa situación de cuidado, a propósito de lo que sea la CAMI, ¿no? Que son instancias educativas. Por eso esta mirada se transformó como en esto de una pedagogía, ¿no? Porque es una forma de acompañar a la niñez, que es una forma de educar a la niñez temprana. Y en esos cuidados, el niño y la niña aprende mucho de sí. Aprende quién es, a través de los ojos y de las manos de esa adulta, aprende quién es en este espacio, dónde está, cómo es visibilizado o visualizado, ¿no? Aprende de su propio cuerpo, aprende del entorno, ¿no? Es una forma de acompañar que facilita que los niños y las niñas tomen conciencia de sí, que sean esto, como que sepan quiénes son. Obvio que están en construcción permanente, bueno, todos lo estamos, ¿no? Obviamente los niños y las niñas tienen transformaciones mucho mayores que las que nosotras como personas adultas tenemos en un mismo cantidad de tiempo. Pero pueden, como eso, ser conscientes de todo lo que son y de todo lo que pueden llegar a ser, y también de sus propios límites, ¿ya? Como, y de los límites que establece el mundo físico y el mundo humano también. Y en ese sentido, también en esos cuidados aparece muy fuertemente la actividad autónoma como otro eje más que debe ser respetado, ¿ya? Entonces voy a hablar primero de la actividad autónoma en los cuidados. Sí, pero creo que igual no hemos sido lo suficientemente como clara en decir, estos son de esto se trata los cuidados cotidianos de calidad. Para que... Bueno, sí, una parte importante de esta actividad autónoma que habla Dani, más también otro de los ejes que también los mencionó Dani, son estos cuidados cotidianos respetuosos, cuidados cotidianos de calidad, de alta calidad, cuidados, momentos de relación íntima con este bebé que estamos cuidando. Y bueno, y también está este otro eje que es el juego libre. Creo que una cosa bien importante de entender es que lo que decía la Dani, esto de que el cuidado, el momento de cuidado es un momento de educativo, como entendamos que estamos enseñándole al niño con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos, con lo que nuestras manos señalan, con el ritmo en que nos estamos moviendo, todo está siendo una información. Por eso ese momento de cuidado cotidiano es un momento de socialización primaria. Estoy estableciendo un vínculo, una relación social con una base, ¿cierto? Esta base idealmente tiene que ser el amor, la ternura, la presencia, una presencia segura. Es una instancia, bueno, como decía, de aprendizaje que se da en los cuidados cotidianos, se da en todos los cuidados que este niño necesita, como el bañarse, el alimentarse, el cambiarse de ropa, el jugar, porque también cuando el niño juega estoy presente y le hago saber que estoy presente. Todo lo que ocurre diariamente en su rutina va a ser un cuidado cotidiano de calidad, debe ser, en donde como adulto me tomo el tiempo de mudarlo, ir a un lugar donde el bebé se sienta cómodo, donde yo sé que si él tiene interés por colaborar, pueda hacerlo, por ejemplo. Bueno, no todas las personas llevan una realidad, vamos a tener, no sé, un mudador picleriano en la pieza del bebé donde podamos permitirle que se pare, pero también podemos armar un espacio dentro de nuestro hogar donde nos demos cuenta de que ese bebé está cómodo para ser mudado. Entonces, el momento de que lo voy a mudar, le cuento, en este momento necesitas mudarte, veo que tienes tu pañal sucio, vamos a ir a tu pieza, vamos a ir donde están tus cosas para mudar. lo llevo, bueno, y le voy contando, ¿no? Y le voy armando como este panorama de todo lo que está ocurriendo para que así no sea solamente una manipulación de este cuerpo que se podría transformar en una cosa, porque yo he visto gente cómo muda a los bebés y es impactante como el nivel de violencia que se ejerce sobre el cuerpo del bebé cuando lo están mudando, donde nadie le dice nada, donde lo pescan, le toman los pies para arriba, rapidito le cambian el pañal. Y no, pues esto es todo lo contrario, pues como yo delicadamente ayudo a que esta piel psíquica se constituya a través de mis palabras y de mi diálogo en, con los cuerpos. Ay, bueno, igual ahí hay que tener, no sé, no se vayan a ir como pensando mal cuando hablo de este diálogo de los cuerpos, pero así es, el niño pequeño es cuerpo a través de este, manifiesta cómo juega, cómo se mueve, los gestos que tiene, asimismo también los adultos lo vamos entendiendo, el llanto, cuando llora de una manera, cuando llora de otra, entonces creo que a eso me refiero con este, momento de intimidad de los cuerpos. Bueno. Para continuar, en los cuidados cotidianos de calidad también son un espacio que da el pie para que el bebé tenga o pueda desplegar una actividad autónoma placentera en donde pueda hacer lo que le interesa, siempre con un límite, pero con un respeto. Sí, ahí, como para clarificar eso, tiene que ver con que desde esta mirada siempre vamos a respetar el nivel de desarrollo motor del niño o de la niña. Es decir, si el niño está acostado, porque esa es su competencia en este momento, se le va a mudar acostado. Pero si el niño o la niña ya, por ejemplo, se gira, o se pone boca abajo, o se arrodilla, claro, o se sienta, también lo vamos a respetar durante el cuidado. Es decir, no le vamos a poner boca arriba si es que ya se para y quiere estar de pie, ¿no? Ni le vamos a poner boca arriba, acostada, acostado, si es que quiere estar sentado, como y que también eso evita muchos conflictos que se dan en las situaciones de cuidado, porque muchas veces las mamás, las papás, incluso las educadoras, porque es más cómodo para la persona adulta, ponen boca arriba, acostada a la guagua, ¿cierto? Al niño o a la niña que ya tiene otros niveles de movilidad, ¿cierto? Y el niño o la niña llora, se queja, se quiere mover, y entonces es una lucha que se da entre la persona adulta y el niño o la niña pequeña. En cambio, desde Pickler, como se valora la actividad autónoma y se pone al centro también porque se sabe y se estudió que es la forma que tienen los niños y las niñas de estar en el mundo y que si tienen esa necesidad de moverse, el movimiento es una necesidad intrínseca, es básica para la vida, ¿ya? Incluso las plantas se mueven, es como todo lo que tiene vida tiene motilidad y el niño y la niña pequeña la necesita para sobrevivir también. Entonces, eso, como en los cuidados se permite que el niño y la niña adopte la postura que requiere y se usa esa posición para hacer el cuidado de manera más armónica y fluida. Hoy quería leer algo acá de Judith Falk, que es una pediatra también que trabajó en Loxi con Emmy Pickler, a propósito de esto de los cuidados, que dice: consideramos el tiempo de cuidado como el de mayor importancia y mayor intimidad de la interacción entre el adulto y el niño. Pensamos que si el bebé vive la seguridad afectiva durante el cuidado, después le sacará provecho a la oportunidad de actuar libremente y se volverá al mundo con interés y placer. A propósito también de esto de la actividad autónoma, si permito al niño que participe y que se mueva en función de su desarrollo físico, cognitivo, estoy también dándole a él la seguridad y la confianza de que sí es capaz de hacerlo, es competente y yo estoy para acompañar, y ahí es donde también se construyen estos vínculos de apego, que idealmente un apego seguro, ¿cierto? Bueno, eso quería compartir como en esta importancia de que también cuando cuido estoy dando paso a que confío, como no soy yo poseedor, como Emmy Pickler tiene una cita así, ¿no? Como el niño no es una marioneta en manos del adulto, como que yo no hago y deshago con el niño, sino que permito también que él se haga presente porque es algo que está sucediendo con su cuerpo, con él mismo. Oigan, chiquillas, vamos. Les tengo una sugerencia. Ya. Que creo que estaría buena que para los próximos capítulos, porque este no va a ser el último, esperamos, que podríamos ir haciendo unas cuñas que vayan haciendo como un glosario a propósito de piel psíquica, de privación vincular, inclusive mudador picleriano. Estaría bueno ir contando así en pequeñas cuñas que queden dando vuelta a qué nos vamos refiriendo. Y como, porque todos los ejercicios son educativos, educacionales, no sé. Y por lo pronto, vamos en una pausita musical. ¿Les parece? Vamos a retomar. Quédese ahí en el 87.7 porque vamos a seguir aquí con este programa tan bonito que se llama Cuidados Sensibles en Primera Infancia. Este es el capítulo 2. Estamos con nuestras compañeras Cami y Dani. Les mandamos un saludo a Javiera también. Porque estamos aprendiendo, pues estamos reaprendiendo o aprendiendo y dialogando a ver qué es lo que nos... cómo nos va a salir esta situación, ¿no? Cómo aprovecharnos nuestras perspectivas de vida para aprender a transformar la realidad. Y qué lindo es que sea desde las niñeces. Nos vamos a ir ahora con Isabel Parra, Ronda para un niño chileno. Así que, escucha. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Ya, continuando con esto de los cuidados sensibles, creo que se me había quedado algo ahí que decir, que claro, los cuidados sensibles, los cuidados cotidianos de calidad son todo lo que ocurre, son todo lo que le digo, cómo toco al niño, cómo le cambio, todas esas cosas. Y también son nuestros gestos, nuestra mirada, nuestra voz, nuestra proximidad, este diálogo tónico emocional que se da entre estos cuerpos que se relacionan, madre-bebé, padre-bebé, cuidadora, bebé, porque al final sucede que uno en realidad está todo el rato con el bebé cerca. Entonces creo que en esto de los cuidados cotidianos de calidad que debemos entregar a los bebés, también está la toma de conciencia de cómo están nuestros cuerpos de adulto en el momento en que estamos cuidando. Incluso en nuestra respiración, incluso en nuestros, bueno, en todos nuestros movimientos, en lo que decía, nuestro gesto, en cómo hablamos, todo narra. Y con los bebés es exactamente lo mismo, porque además recordemos que el bebé, el niño pequeño, hasta más o menos los 3 años, es una extensión de ese adulto, de la madre. Es como que el bebé de 8 meses no entiende, no sabe que es él, así, único, él. Es todo el rato, está todo vinculado con ese ser, en este caso la mamá, nací de ella, que me está cuidando. Entonces todo lo que venga de ella es como que también pasa por mí, pues, por mis experiencias y por mis sensaciones. Entonces por eso también es tan importante estas sutilezas como de la voz, del gesto, porque hay muchas veces que nosotros no somos conscientes de nuestras caras, de lo que podemos irradiar con nuestros cuerpos, que dejan mucho en ese otro ser. Los antroposóficos hablan de que debemos ser adultos dignos de imitar. Igual, claro, puede sonar súper extremo, pero creo que eso invita harto como a esto de ser conscientes, autoobservarnos. Pickler invitaba mucho a la observación, que eso es algo súper interesante también de esta mirada, como de observar, de mantener una actitud menos intervencionista, ¿sí? Así se dice, y sino que más, no sé si desde fuera, no participante, pero respetuosa, como guardar silencio cuando el niño juega, no sé, estar en presencia más que ahí como interrumpiendo. Eso quería aportar acerca de esto de los cuidados cotidianos de calidad, que pucha, es tanto, porque al final los cuidados son como un gran impacto en tu crecimiento, pues, como tú comienzas a humanizarte. Por eso también yo creo que tiene harto que ver con la cultura. Como también ahí después habla, bueno, Mirta Chocler, que es otra mujer argentina, psicomotricista, psicóloga también, ¿no? Fonoaudióloga. Que ella también ya empieza a hablar como de este contexto social, cultural, que son factores organizadores del desarrollo de un niño, de una niña, de un bebé, en todo este proceso, pues, tan sensible, tan frágil como es la niñez temprana. Solo para cerrar el tema de cuidados, bueno, sí, para mucho más, para horas de estudio, pero sí. Aquí el tiempo es más agotado. Que algo muy importante también dentro de estos cuidados sensibles, respetuosos, es la regularidad de los acontecimientos. Ya, es decir, que las cosas sucedan de una misma forma o lo más similar posible, porque nada es idéntico a nada, ¿no? Pero como que haya un orden, que haya momentos establecidos durante el día para cada cuidado, sobre todo cuando se trata de niños y niñas criadas en colectividad, pero también en el ámbito familiar, ¿no? Y que esta regularidad, es decir, sabemos que, ejemplo, en la mañana tomamos desayuno, después hay un tiempo de juego, después te cambio el pañal, después viene el almuerzo, después otro tiempo de juego, después una siesta, ahí depende de los ritmos biológicos de cada niño y cada niña, pero que hay un ritmo, ¿no? Y que hay un ritmo que sea estable y que permita a ese niño o esa niña, por una parte, anticiparse a lo que va a pasar, saber cómo, bueno, ya sé que ahora, después de este juego, me va a mudar la adulta, ¿no? Y que después de esta comida, generalmente me da sueño y sí, alguien me va a acompañar a dormir, ¿no? Y que esta regularidad da mucha seguridad también, además de que permite saber, anticiparse, como poder predecir este mundo, que volver a esta idea de que para los niños y las niñas pequeñas el mundo igual es caótico, sobre todo para las guaguas, ya como esto se les presenta como un caos que tienen que organizar, y que esta regularidad les permite dar organización a esta experiencia. Y eso, por cierto, da mucha seguridad interna. Pensemos nosotras como personas adultas, cuando estamos en situaciones de impredictibilidad o inciertas, nos sentimos muy inseguras, ansiosos. Nos estresamos, el cortisol sube, ¿no es cierto? Estamos ansiosas, como dice la Cami, más lábiles emocionalmente. Nos pasan un montón de cosas, a los niños y las niñas también. Solo que las cosas que a nosotras nos estresan son distintas a los que a ellos y a ellas les estresan. A propósito de esto de la regularidad, bueno, también contarles que cuando nosotras, porque nosotras también trabajamos cuidando a guaguitas. Bueno, la colectiva En Creciente, Cuidado En Creciente, Dani también. Y bueno, por supuesto que cuidamos desde esta perspectiva, pues. Entonces, cuando nosotras llegamos a las casas de las familias, o sea, pues en el caso de nosotras, como que llegamos primero a observar cuál es la rutina de esta familia con el bebé, cuáles son las rutinas del bebé, cómo la madre o el padre o la figura vincular primaria se relaciona con el bebé, cómo le habla, cómo son sus tiempos, cuándo sale de paseo, para ahí nosotras participar en los cuidados como este nuevo referente, desde lo que observamos en el niño con la familia, todos, y ahí empezar a crear también esta continuidad, estas rutinas, y que por supuesto sea respetuosa y acoplada a lo que vimos, po. Y bueno, y también por supuesto ahí ir como vamos aconsejando de pronto o mostrándoles a las familias como quizás cositas como podrían ser mejores o más respetuosas, pero como base es como esto de observar cuáles son las rutinas y respetar y construirlas lo más coherentemente posible para que el niño crezca saludablemente. Y ya, ahora sí que lo último, que es súper importante como esto de la actitud, que la actitud delicada y respetuosa es una condición indispensable en el adulto que cuida. Como que sí, la delicadeza es súper importante, porque si a nosotros nos tocan fuerte, nos molesta, nos como, uy, nos choca, oye, me dolió, no sé. ¿Por qué a un niño o un bebé no le va a suceder lo mismo? Creo que exactamente igual. Totalmente. Y más aún, porque como decía la Cami antes, un niño o una niña pequeña está en un lugar diferente de poder. No tiene la capacidad física para enfrentarse a una persona adulta. En cambio, nosotros entre adultos, bueno, por último podemos poner un límite físico, decir, oye, no. Pero el niño o la niña no está en esa misma condición de igualdad, ¿no? Entonces, es una experiencia que puede ser mucho más impactante en términos de cómo se construye a sí mismo y cómo se ve a sí mismo, cómo se siente consigo mismo o misma. Si esta persona adulta viene, le toca, le zamarrea, le toma de un lado para otro, no le avisa, si lo toma brusco. Son experiencias además que dejan huellas muy, muy profundas, porque los niños y las niñas, yo voy a decir un dato, así, cifra dura, nacen con un 22% del cerebro desarrollado, creo que lo dijimos en la vez anterior. Eso quiere decir que en sus primeros 3, 4 años de vida, esas conexiones, redes neurosinápticas, se están formando. Por lo tanto, todas las experiencias que viven dejan una huella y crean ciertas rutas u otras rutas nerviosas de procesamiento de la información que van a impactar en su desarrollo. Por eso cuando hablábamos antes de, bueno, ¿qué pasa cuando un niño se separa de su figura y luego no recibe esta contención? Por eso esos niños y niñas llegaron a tener estos síndromes, ¿no? Porque su cerebro no logró estructurarse de forma saludable. No es, esto es ciencia ya, no es algo que se quiere como que puede ser, no, esto se ha comprobado, se ha estudiado, entonces es muy importante cómo acompañamos a la niñez en su desarrollo. Bueno, ahí para empezar a vincular un poco esto de los cuidados cotidianos y la actividad motriz autónoma, y así ser como más concretas quizás, como ejemplificar, claro, por ejemplo, lo que decía la Dani de antes, algo súper concreto, que es como, bueno, ya, este niño se pone de pie, ¿sí? Ya, encontró la postura de pie, ¿cierto? Aún lo voy a seguir mudando, entonces, ok. Respetuosa, si lo pensamos desde un lugar respetuoso, el niño entonces requiere ser mudado de pie, porque que se siente, o sea, sí, va a poder sentarse, pero quizás va a ser un momento súper incómodo, va a llorar, se va a negar, no va a querer. Entonces, por ejemplo, buscar la manera desde su interés por estar de pie para mudarlo, respetando esa postura a la que ha llegado por sí mismo. Emmy Pickler invitaba harto eso a los adultos, a las familias, a no poner a los niños pequeños en posturas que no han llegado por sí mismos. Por ejemplo, adelantar en sentar, lo que decía adelante la Dani, pues como intervenir en este cuerpo para querer que para mí sea más fácil. Entonces, la actividad motriz autónoma se refiere al desarrollo evolutivo corporal del bebé o niño pequeño. Sus desplazamientos, sus posturas, su nivel de manipulación, todos los hitos del desarrollo corporal que este bebé vaya alcanzando. Emmy Pickler, en su investigación y en su libro Moverse en Libertad, yo no me sé las estadísticas porque soy pésima para acordarme de todas esas cosas, como de números, pero ella empieza a observar que los niños no necesariamente pasan de una postura a otra como la que normalmente son evaluados, así como que se pone de espalda, se pone de guata, se sienta mágicamente, se pone de pie. Entre medio hay un montón de posturas intermedias que ella comienza a observar en los bebés hasta que llegan a la posición de pie y luego comienzan a caminar. Y estas posturas se van dando en un tramo de meses que no necesariamente son los mismos meses para todos los niños, y ella empieza a describirlo en este libro. Otra cosa importante que no dijimos es que Emmy Pickler ocupaba mucho este método de registro, hacer registros en bitácoras, y también invitaba a las familias a eso, como a todo lo que observaban, escribirlo en sus cuadernos, porque ella después les preguntaba como esto de qué sabe hacer tu bebé. Entonces ella también invitaba a las cuidadoras y a registrar también todos estos hitos o desarrollos que iban teniendo los bebés. A propósito también de esto de la actividad motriz autónoma, es importante también el espacio que tiene el niño, la niña, el bebé para poder desarrollar, desplegar los movimientos. El espacio que nosotros le preparamos, que no es necesario que sea a través de la estimulación, sino que más bien el preparar un espacio atingente a lo que estamos observando, con objetos que sean apropiados, seguros, y objetos muy de la vida cotidiana, un objeto que le dé al niño la posibilidad de crear, de explorar muchas cosas que puedan suceder con este objeto. Por ejemplo, ahí estamos hablando de cuchara de palo que podía encontrar en tu cocina, un recipiente de metal, otro de plástico, cosas de coladores, pelotas, sonajeros, elementos que, claro, como decía la Cami, sean seguros y también no tengan estereotipos. Ya es como solemos encontrar en los negocios de juguetes. Tipo Fisher Price, ¿no? Que son como máquinas, así como casi que el niño aprieta un botón y suena y salta y no sé qué. Y lo que se propone desde esta mirada es que los objetos sean simples, ya, lo menos están estereotipados posibles, y que permitan que sean abiertos, ya, en el fondo. Entonces, que permitan juegos múltiples, ya, como esto, con una cuchara de palo, una guagua a los 6 meses la puede agarrar, ¿cierto? porque ya no tiene su reflejo de prevención palmar, entonces puede tomarla, se la puede llevar a la boca, la puede golpear con otro objeto, y después a los 2 años ese niño o esa niña puede agarrar la misma cuchara de palo y usarla para hacer un juego simbólico, claro, de revolver la olla y cocinar algo, ¿cachai? Entonces, como objetos que permitan esta apertura de que el niño o la niña, de acuerdo a su nivel de competencia y de acuerdo a su nivel de desarrollo de interés, los ocupe de la forma que más le guste. Sí, yo también quería agregar que es súper importante esto del respeto por la actividad autónoma, también porque en la medida que yo le doy la posibilidad al niño o a la niña de moverse, de ir, de resolver, estando presente, siempre asegurándole que voy a estar para lo que él necesite, este niño también va descubriendo sus posibilidades y sus competencias. Y creo que también es importante esto porque así yo estoy validando lo que el niño puede hacer. Creo que se da mucho, bueno, en los espacios con Dani me permitió ir a observar sus sesiones de juego y se podía ahí observar pues niños que llegaban y evidentemente estos niños habían sido puestos en posturas que ellos no habían alcanzado por sí mismos. Entonces llegaba el momento de juego y eran niños que estaban así de pronto más quietos, como no paralizados, pero con, no sé si con menos interés, pero quizás con menos confianza de ir, porque quizás siempre ha habido un adulto que hace por mí, que me muestra cómo hacer. Entonces, en esto del respeto de la actividad autónoma, también no intervengo para que el niño haga, sino que más bien preparo y propongo para que el niño se interese. Para así también como dar esta posibilidad pues, y no jugar el rol de obstaculizador. Quería leer algo de acá que tenía escrito que a propósito del movimiento, que dice que el comienzo del desarrollo del niño se haya dominado por la motricidad. En el bebé los movimientos son las únicas manifestaciones psicológicas que se pueden observar. Entonces creo que si nosotros también damos la posibilidad de que esta actividad motriz autónoma se dé, también vamos a ir teniendo la posibilidad de ir conociendo cada vez más a ese hijo o hija o ese niño que está a nuestro cuidado, porque nos va a ir mostrando manifestaciones de quién es él, en cómo se relaciona, en qué cosas le interesan más, en si es más pasivo, más activo en su juego, infinitas cosas que podemos observar. Y conversar, porque claro, yo me imagino que la gente que está escuchando en estos momentos las voces de Dani y de Camille se están imaginando muchas cosas, también recordando muchas cosas. Quizás hay compañeras que están recordando la crianza de sus propias hijas y preguntándonos un montón de cosas, porque se me vienen muchas preguntas en la cabeza, porque es que estaba pensando en, a propósito de esta actividad motriz autónoma, que justamente nuestra diversidad es tan grande, tanto en términos de neurodivergencia como también los cuerpos con los cuales nacemos, que quizás ahí vienen las particularidades de las pedagogías todas, también los niveles socioeconómicos, que ustedes también los abordaron, lo que abordamos la semana pasada en tiempos de catástrofe, en tiempos de invasiones, como lo que estaría ocurriendo con las niñeces en Palestina, que sería como ya, no, bueno, Congo, Sudán, el paradigma del dolor cuando eres niñez. Pero bueno, con estas particularidades, yo en realidad lo que estaba pensando es esta actividad motriz autónoma, que igual esta observación que tú recién comentabas, Cami, de que no me recuerdo cómo lo dijiste, pero que el movimiento es el único dato, ¿no? La única expresión que podemos medir, es como la forma en que podemos ver el psiquismo de los niños. Claro, de son las manifestaciones. Esa manifestación. Capaz que también podemos empezar a observar tempranamente, sí, cuestiones cognitivas que estén pasando. Totalmente. Neuronales, así, etcétera, es, etcétera. Totalmente. Psicológica, sí, cualquiera. Sí, totalmente. Es que es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, eso, cuando hablábamos antes como de que el bebé, el niño pequeño, tiene un montón de competencias, ¿no? Pero sus competencias se evidencian más en el plano motriz, ¿cierto? En el, claro. No, no estoy hablando con esto de si camina, si no camina, si gatea, si no gatea. Estoy hablando de que el niño y la niña usa su cuerpo para relacionarse con el medio. No tiene palabras aún o las está recién construyendo, ¿no? Entonces, todo su mundo interno se expresa a través de su cuerpo, de su movimiento, de cómo interactúa con ese cuerpo, con este medio. Entonces sí, en ese movimiento, en esa interacción corporal, porque siempre corporal, el niño y la niña viven la experiencia desde el cuerpo, con el cuerpo, por el cuerpo, ¿no? Tiene otros mecanismos de sobrevivencia que no son los que nosotras personas adultas tenemos, ya, porque ya nosotros hemos hecho un camino, un recorrido, hemos madurado neurológicamente, físicamente, y los niños y las niñas pequeñas de 0 a 3 están en ese proceso. Y usan su cuerpo, son todo cuerpo, ¿no? Es como, no es solo un uso del cuerpo, eso es. Es como, mira que justo, son cuerpo. Sí, justamente acá estaba leyendo algo que tengo marcado que dice que el bebé muy pequeño no juega, vive. Vive con mucha seriedad ya desde el nacimiento, implicándose en cada uno de sus actos con todo su ser, con todas sus funciones, con todas sus emociones. Entonces ahí también se me viene esto como del presente, po. El niño pequeño no está. Mira, de hecho acá dice, para el bebé mismo no se trata de preparar el futuro, sino de agotar las posibilidades en el aquí y en el ahora. Y esas posibilidades se las entregamos nosotros, quien estamos a su cuidado, po. Están escuchando, perdón. Dale nomás, hermano, no te quedes ahí con él. No, es que me vino esta idea también como de los estándares que tenemos, ¿no? Y cómo tendemos a esperar cosas de los niños y de las niñas que hagan a ciertas edades, a ciertos meses, o no sé, que se sienten a los 6 meses, que caminen al año, o que sonrían, que no sé, que jueguen. Que pongan un cubo arriba de otro. Chao, ¿cierto? Claro. Que son en el fondo este adultocentrismo que traemos, ¿no? Y que nos pone el foco en la expectativa que tenemos, y dejamos de lado por una parte lo que el niño o la niña trae consigo, su interés, su deseo, pero por otro lado lo que tú decías antes, ¿no? Como la variabilidad que habita en lo humano, ¿no? Y como que los procesos no son estandarizables, y en el ámbito de la motricidad, al menos de la motricidad, del desarrollo motor, y ahora sí hablo como de los hitos, ¿no? Como el caminar, el sentarse, el rolar, el reptar, el gatear. Lo que Pickler estudió es que estos hitos del desarrollo no se cumplen en un mes determinado, sino que hay rangos muy amplios. Uh-huh. No es como el niño o la niña tiene que estar sentado los 6 meses. No. Lo que ella observó durante montón de años, 40 años que estuvo investigando esto, observando más de 720 guaguas que pasaron por el instituto, es que esos rangos son tan amplios como que el sentarse, por ejemplo, en los más precoces ocurre a los 8 meses, no a los 6. No a los 6. Y el más tardío, que todavía está dentro de un rango normal, esperable, lo hace a los 14 meses. O sea, es un rango súper amplio. Puede que un niño o una niña no se siente hasta el año 2 meses. Y nosotros vemos eso y nos parece patológico, cuando en realidad es natural. Porque estamos acostumbradas a estandarizar los procesos y... Lo siento. Nos fuimos. No, ah, está muy bien. Solo está sonando Spinetta de fondo, pero... Yo dije, nos fuimos a la pausa. a patologizar lo que sale de lo que esperamos como mundo adulto, ¿no? Y a invisibilizar esto, la diversidad que nos habita. Oye, bueno, ustedes ya cacharon, vamos a ir a la pausa. Pero antes de eso, ahí Camila tiene ahí una palabrita, pero también recordar quizás un poco entre paréntesis de que justamente por... no le quiero echar la culpa al Piaget ahí con su las etapas de desarrollo cognitivo y psicosociales, pero este empuje que le hacen a las mamás, la mansa presión. Oye, sí, eso quería decir justamente. Dígalo usted entonces. Que sí, pues que a mí igual me ha tocado verlo, pues como mamás que me dicen, chuta, mandaron a mi bebé a la sala de estimulación temprana porque no se sienta, porque chuta, mira, es como que parece que esto. Y es como, uy, primero es como tratar de calmar esa ansiedad que ni siquiera parte de ellas, porque parte de la enfermera, del control del niño sano y todas esas cosas, como de estos estándares de los que habla la Dani. Y ahí es como, observemos más, volver a lo mismo, observemos más. Quizás el niño o la niña está haciendo muchas cosas o muchas otras posturas que ya lo están llevando, por ejemplo, al sentarse, pero que va un poco más lento, no sé, quizás hay factores y nos podemos poner a mirar, no sé, quizás el niño no ha dormido lo suficiente y justamente cuando va a jugar no tiene tanto ánimo de hacer tantas cosas, entonces por eso ha retrasado más su llegada a sentarse, no sé, puede ser que este niño, no sé, nació y pucha, quizás es prematuro y todo ha ido más lento, no o sé, que las condiciones del entorno también no están nos favorecen, claro. Como que no se trata como de evaluar, no sé, puesto como determinado, ¿no? Sino que como observar, yo creo, al niño en los momentos de su vida diaria para poder ir así como entendiendo y no necesariamente mandarlo al tiro o hacerle caso al tiro que vaya a la sala de estimulación temprana, porque eso también genera frustración en un niño o en un bebé. Que me estén haciendo hacer algo que me pone incómodo, que crispa mi cuerpo, que crispa, digo, así como que me tenso, quizás me va a doler y más encima quizás no lo voy a alcanzar, entonces más encima después voy a sentir que, esto por supuesto el niño no lo va a ir armando en su mente, pues, pero voy a sentir que mi mamá no está bien porque va a haber una mamá frustrada porque un niño no llega a hacer lo que el médico dice, entonces al final todo se va a ir involucionando aún más. Y también, perdón, eso tiene un impacto físico, ¿ya? Porque claro. Cuando tú pones a un niño o una niña en una postura que no ha conquistado de forma autónoma, es decir, que no la ha logrado hacer por sí mismo o sí misma, lo que estás haciendo es forzando a su cuerpo y su musculatura no está preparada para realizar esa postura. Es decir, un niño o una niña que tú a los 6 meses lo sientas, le pones cojines, tiende, en lo general, a irse hacia un lado. No sé si lo han visto, como que se va como derritiendo, claro. Y se cae para el lado, ¿no? Eso no es porque el niño no quiera estar sentado, es porque su musculatura no está preparada para estar sentado y porque la fuerza de gravedad hace su ejercicio, ¿no? Tira para abajo, sí, todo, ¿no? Lo que no se puede sostener por sí mismo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo que decía antes la Cami, Pickler observó que hay posturas intermedias, ¿ya? Que es decir, que antes de sentarse el niño o la niña va a estar acodado, va a estar como semi-sentado, pero no totalmente sentado, apoyado en un codo con la pierna. ¿Ya? ¿Por qué esa postura es importante? A veces pensamos que los hitos, estos hitos como sentarse, gatear, caminar, son lo importante. Ese es el resultado de un proceso largo que se toma el niño o la niña a su ritmo, de acuerdo a sus competencias, para lograr llegar a ese producto, por así decir, a ese hito. Pero entre medio, todo lo que sucede entre medio es lo que realmente va a preparar la musculatura de ese niño, de ese cuerpo, la musculatura de la espalda, del abdomen, de las piernas, de los brazos, para sostenerse. ¿Y qué implicancias tiene esto a nivel físico? Que el niño o la niña que logra hacerlo por sí mismo o sí misma y que se le respeta su ritmo y su tiempo, entonces va a poder transitar estas posturas intermedias que posibilitan esta fortaleza muscular para sostenerse y va a terminar teniendo una postura adecuada, armónica, espaldas rectas, hermosa, que ninguno de nosotros tiene, por cierto, aquí estamos todos encorvados. Porque no sabemos sostenernos, porque no hemos hecho el ejercicio abdominal que necesitamos para mantener la columna erguida, ¿no? Y lo que al contrario se descubre es que todos quienes han, no todos, pero la mayoría de los niños y las niñas que han tenido intervención en su motricidad tienen escoliosis, problemas lumbares, mala postura, movimientos desarmónicos, aquellos que se les da la mano para caminar en general tienden a tener una marcha más inestable, a ser más torpes, menos conscientes de sus capacidades motrices. Entonces, es súper interesante porque hay mucho que hacemos sobre el cuerpo para producir un hito que que finalmente termina perjudicando el desarrollo motriz, más que favoreciéndolo. Chiquillas, nos vamos a ir entonces a una pausa musical. Como ya se anunció solo el Spinetta, ahora vamos a escuchar Todas las hojas son del viento y volvemos a nuestro último bloque. Esto es Cuidados Sensibles. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres con el último bloque de el segundo capítulo de lo que se llama Cuidados Sensibles. Particularmente hoy se ha hablado de cuidados sensibles en primera infancia. Colectiva Cuidados en Creciente, Colectiva Pickler. Nuestras compañeras que han escuchado su voz y que ahí nos están compartiendo su experiencia para que vayamos al mismo tiempo haciendo la nuestra y observándonos. Yo me quedo harto con esto de observarse uno. Recién cuando describiste esto de ser torpe, de la escoliosis, yo decía, ¡oh, oh! Así brígido, porque soy yo, claro, me estás diciendo a mí. Pero, lo digo a todos. Claro, claro, no, sí, total. Pero a propósito de esto de no solo observar hacia la niñez, sino que también observarte tú, los gestos, ufa, muchas cosas que hoy hemos hablado. En nuestro último bloque entonces, ahí hay muchas cosas que quedan entre medio y ahí tienen el micrófono, chicas, para que vayamos completando este capítulo número 2 de este muy interesante programa que se llama Cuidados Sensibles en Primera Infancia. Ya pensábamos en honor al tiempo, que llevamos un buen rato, ir cerrando esta idea de la motricidad autónoma, el valor de esto, ¿no? Y vamos a dejar juego para otra ocasión, más en profundidad. Sí, porque también, bueno, el juego ahí abre un montón de cosas. Bueno, todo esto es que es muy hermosa esta manera de mirar, porque uno empieza a valorar y a cuidar todas las relaciones de otro modo. Lo siento, como que te empezáis como a ocupar de entender qué sucedió con esa persona en ese momento. Chuta, a ver, quizás esto por aquí, esto por allá. Sí, mira, esto explica esta otra cosa. De hecho, en el Instituto Loxi, bueno, y una de las maneras que se ocupa harto como de observar y analizar los casos es a través de los registros audiovisuales, bueno, de la bitácora, de fotos. Emmy Pickler igual tiene unos libros que no sé cómo se llaman, la verdad, pero que son fotos de bebés, de posturas corporales, y desde ahí, claro, informaciones infinitas para poder analizar. Quería leer algo que encuentro muy bonito, que dice que el vínculo cálido y seguro con el adulto del que depende el niño representa uno de los factores esenciales de las condiciones psíquicas que el niño necesita para tener deseos de moverse, a propósito de la actividad autónoma, de moverse, de jugar. En efecto, en la propuesta de Pickler, el tiempo de cuidados, de las comidas y del vestido en unión orgánica con la motricidad libre constituye el centro de la relación del adulto con el niño, se trate de sus padres o de otros adultos responsables. Entonces, claro, finalmente por eso va tan de la mano esto de los cuidados cotidianos y de la actividad autónoma, porque uno da paso a otro y el otro sí, como en esta ciclicidad, pues, en esta integración de todos los factores que van a incidir en que un niño crezca saludablemente. Eso, y bueno, el juego quedaría para la próxima vez que nos encontremos en esta zona temporalmente autónoma. Solo vamos a hacer una apreciación a propósito de una pregunta que nos hicieron por aquí, una invitada especial que tenemos. Como de qué factores obstaculizan este desarrollo motor autónomo, ¿no? Por una parte, el factor adulto, ¿no? Esto de estar interviniendo sobre el cuerpo y de estar poniendo en posiciones que todavía no se dominan, haciendo desplazamientos por el niño o la niña, o invitándole precozmente a hacerlos. Y por otro lado, también están todos los aparatos para la motricidad y prácticas de motricidad, ¿no? Como hablábamos aquí del andador, ¿no? Que, bueno, ahora yo creo que ya en Chile últimamente ya no se recomiendan los servicios de salud, al menos, se ha descartado, pero sí se ha usado mucho y todavía se vende. Entonces no es algo que está prohibido, ¿no? Pero debiera, porque el andador... En Canadá está así como prohibido el andador. Sí, está prohibido porque, por una parte, es súper riesgoso el uso de andador, porque es un aparato que tiene toda una frontera que no es propia del cuerpo, ¿no? Porque es un aparato que tiene límites externos al cuerpo y que puede generar muchos accidentes porque el niño o la niña va andando en su andador, choca con un objeto del cual no tiene percepción física de que está ahí, se pueden volcar, hay niños y niñas que chocan con la estufa, se queman, en fin, genera muchos accidentes, está ultra comprobado, pero además en términos posturales genera un daño tremendo en el cuerpo porque el niño o la niña está en una posición que no es la posición en la que generalmente ocupamos para marchar, ¿no? Para caminar. Nosotros caminamos de forma bípeda, parados sobre nuestros pies, con la cadera hacia adelante, no, las piernas no están flectadas, ¿no? En el andador el niño y la niña está con las piernas flectadas, en puntitas muchas veces, pone la cadera, la firma sobre este sillín que tiene, ¿no? Está, todo el peso de su cuerpo está sobre sus caderas, que no es como nosotros caminamos. Nosotros no caminamos sentados sobre nuestras caderas. Nosotros caminamos de pie, sosteniéndonos sobre nuestras rodillas, nuestros pies, y nuestra columna hace un gran ejercicio ahí para mantenerse erguida y poder darnos esa estabilidad. Entonces, en el andador, un niño o una niña aprende un patrón de marcha que es totalmente inadecuado. No es la forma en que caminamos las personas adultas. Por otro lado, puede generar displasia de caderas u otros tipos de inconvenientes porque es una mala postura corporal, no es una postura adecuada ni saludable. Entonces, ojo ahí, mamás, papás, cuidadoras, ojalá no ofrecer ese tipo de implemento. Tampoco las saltarinas, que ya no es andador, ¿no? Porque no andan, ¿no? Pero están ahí como... el niño también se sienta sobre sus caderas, queda colgando, por lo tanto no tiene dominio de su propio cuerpo, que en ambos casos pasa lo mismo. El niño y la niña no solo aprende un mal patrón de marcha o de postura, sino que además no tiene dominio de sí, no está, no puede tomar conciencia de su cuerpo, ni de los límites de su cuerpo, ni de cómo mover este cuerpo en este entorno para lograr lo que él quiere, porque hay un aparato entre medio, o que le impide moverse, o que le impide tener un registro adecuado de ese movimiento en el entorno. Sí, creo que también ahí sumándole lo que dice la Dani, ya en como en momentos más tempranos, por ejemplo cuando un bebé está en posición dorsal, esto quiere decir como de espalda al piso, cuando ya tiene 4 meses, por ahí 3 meses, ¿verdad? Bueno, el bebé nace y está en postura dorsal, pues eso es el ideal, ¿verdad? No verticalizarlo. Y viene el adulto y le pone un móvil encima. Inmediatamente inhibimos la posibilidad de que este niño, por ejemplo, comience a conocer sus manos, sus pies, pueda mover su cabeza, sus ojos hacia los lados, porque le instalé algo arriba, encima, que no puede alcanzar, porque normalmente el móvil está lejos, entonces el bebé intenta llegar a la cosita y la cosita o gira o se mueve y se va lejos y chuta, frustración, no lo alcance. Y al mismo tiempo no estoy favoreciendo a que esta musculatura de la que hablaba la Dani se vaya fortaleciendo en este movimiento de mi cuerpo, porque luego que el bebé está acostado de espalda al piso va a intentar girar, si es que nosotros se lo permitimos, va a intentar girar naturalmente, pero con este objeto que nos dicen que le pongamos lo estamos inhibiendo. Asimismo, como ocurren con estos gimnasios también que hay, que son para poner a las guaguas, como que no sé qué nombre tienen. Gimnasios, pero como inteligente o interactivo, no sé. Bueno, pero estos gimnasios que también... Que bueno, también si uno se pone a hacer como lecturas más desde lo que quiere este mundo capitalista y qué sé yo, como que claro, el niño avance rápido y sea el niño más estimulado y sepa hacer muchas cosas y hablar en inglés al año, entonces nada, pues apuramos todo, queremos que todo sea, no sé, como que es raro, como que queremos que nuestro hijo sea algo que no es y que no sé, que más encima vimos así como en otro contexto, como no sé, niños así como de Gringolandia, no sé, como súper así descontextualizados, fuera de nuestra cultura, en fin. Entonces, por otro lado, en esta propuesta de Mi Pickler, a un niño bebé de 4 meses, 3 meses, bueno, no, 3 meses muy bebé todavía, pero 4, 5 meses, 6 meses, que está en postura de espalda al piso, lo que podríamos hacer es ponerlo de espalda en el suelo, en una superficie que sea blanda pero no que se hunda, ¿verdad? Con objetos alrededor, objetos seguros, objetos no pesados, que si el niño va a tomarlo no se le caiga encima de la cara. Ojalá que no tenga luces, porque qué miedo igual tomar un objeto que prenda una luz así encima y que yo no sé qué es. No sé, un pañuelito, algo liviano, para que el niño, porque el objeto también es un movilizador, entonces para que el niño se interese en ir y buscar ese objeto y quizás desde ahí surja este otro movimiento y esta maduración de músculos y funciones corporales, cognitivas, que van a ir haciendo que así este niño vaya transitando en evolución hasta llegar a otras posturas. Pero con calma y paciencia, siempre observando, tratando de no entrar en esto de la innecesaria estimulación. Ay, lo que estábamos hablando de esto que está súper de moda, que igual siempre me pongo a mirar cosas en el Instagram acerca de las guaguitas. Esto como del tummy time. Tummy time. Algo así, como de el tiempo que pasa la guagua boca abajo. Como deja tu guagua, a pesar de que tu guagua no quiere o no puede todavía llegar a esa postura, yo insisto en ponerla ahí un rato boca abajo. ¿Para qué? Yo no entiendo muy bien para qué, seguramente para un placer del adulto. No, lo que se recomienda es para fortalecer la zona cervical, en el fondo como la posibilidad de que la guagua pueda fortalecer el sostén de su cabeza y fortalecer su cuello y su espalda alta. Claro. Porque claro, por ejemplo, en términos neurológicos, si tú vas al control sano, te van a preguntar, a los 3 meses ya van a evaluar si la guagua tiene control de su cabeza o no. Y si no lo tiene, probablemente sí te van a mandar a la sala de estimulación temprana. A los 3 meses sí es esperable que un bebé tenga ese control de su cabeza. O sea, no solo que la pueda girar, sino que también pueda mínimamente sostenerla. ¿Ya? Pero no a los 2 ni al 1. Y esto se recomienda desde que prácticamente nacen. O sea, es como ponlo boca abajo siempre unos minutitos durante el día y cada vez más tiempo, para que logre este control cefálico en el fondo, de su cabeza. Porque sí, ese control cefálico va a tener que ver obviamente con todos sus movimientos después, porque ya voy a decir algo muy técnico, la última cosa técnica que digo, que el desarrollo neurológico es cefalocaudal y próximo distal, o sea, del cerebro hacia los pies y del centro del eje del cuerpo hacia las extremidades, ¿ya? Entonces, lo primero que madura es la zona de la cabeza, por lo tanto, es lo primero que se espera en términos motrices, que en los primeros 3 meses de un bebé solo están activos sus movimientos reflejos involuntarios, ¿ya? O sea, tiene espasmos, su cuerpo se mueve sin voluntariedad, sin que lo quiera, ¿ya? Y alrededor de los 3 empiezan a desaparecer, no necesariamente a los 3 meses, puede ser un poco antes, puede ser un poco después, empiezan a desaparecer estos reflejos, y ahí es donde empieza a correr como esta ley, ¿no es cierto?, biológica, donde lo primero que madura es la parte de la cabeza, el cerebro, y ahí va como empezando esta maduración hacia el resto del cuerpo, hacia abajo. Por lo tanto, sí se espera que puedan controlar su cabeza, es decir, que la puedan sostener, ¿ya? Como primera parte que pueden llegar a sostener para luego poder ponerse de costado y luego boca abajo y luego girar y etcétera. Bueno, chiquillas, hemos conversado hoy día de la historia de Emmy Pickler, quien nace en Austria por ahí por el 1902, el 9 de enero, para que lo recordemos. Y termina su vida ahí en Hungría el año 1984. Padres Henrik Reich y Hermine, supongo que se dice así, Frankenstein. Y sí, allá se usa paréntesis. Pickler es el nombre de su marido. Claro, quien se llama Georgi Pickler. Claro. Estuve buscando ahí para ver qué es lo que hacía el muchacho, pero no. Era profe. Sí. Es pedagogo. Ahí para que usted busque y encuentre, porque también algo que suena interesante es que en Ecuador se hace el Festival Pickleriano de Teatro y Cortometraje. Así que ocurren cosas en el mundo que está bueno ir conociendo. Ahí arte. Van a propósito de expresión artística. ¿Pero tendrá relación? No. Películas infantiles, cortometrajes, sí, total. Tiene relación con ay, Emmy Pickler. Y así, muchas otras cosas más que vamos a ir aprendiendo a propósito de esta metodología. Me gusta más decirle mirada, porque siento que al ser una metodología quizás sería como un paso a paso. Ajá. Y creo que esto no es tanto un paso a paso, esto es como conozcamos la esencia de este niño en particular, en la personalización, como de quién es él, ella, y desde ahí cuidarle. Claro, es más bien un paradigma. Un paradigma, una forma de mirar, a la niñez. De comprender desde dónde me posiciono, desde qué lugar voy a comprender a la niñez. Eso. Oye, terminar o después nos vamos a despedir. Ahora no te despedimos. Quería terminar diciendo otra vez la cita con la que partimos. Bueno, dale. Sí, como para cerrar, así como el. Espérame un poquito. Es que con esto tú lo vas a tirar y nos vamos a ir a la cancioncita al tiro de Pedro Aguirre y Jorge Drexler, ya que se llama Cuídame. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Estamos sí. de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ya. Gracias. ¿Lo leo por la invitación? Gracias, compañero. ¿Lo leo entonces? Desde ahora ya. Ya. Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación. Su sangre también lo está. Y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Gabriela Mistral. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa.